Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de marzo. En 1972 fallece en Guayaquil el compositor, guitarrista Sergio Bedoya. Son sus creaciones el vals Para ti, madrecita, el pasillo Los Ayes del Corazón y de los pasacalles El Huerfanito, Busco tu amor y la tonada Lejos de mi tierra. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.